Y seguimos avanzando, nos estamos acercando a la parte final del programa. Lo vamos a hacer con Chomin Sánchez Arteaga, de gerente de Forjados Orgués, y con Marifé Blanco, de Bodegas Príncipe de Viana, que se acerca también hasta este programa especial que estamos llevando a cabo del comercio y de la empresa de Murchante. Hoy ya han podido ver a la entrada de Murchante que quien a Murchante vino y no probó el vino, pues ¿a qué vino, verdad? Pues hoy vamos a poder conversar con otra bodega también que tiene que ver con Príncipe de Viana, que se llama Marifé Blanco. Bienvenida, Marifé, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Qué tal, Paul? Encantados de poder saludarte. Gracias, y entendemos igualmente. Que también contentos de estar donde estáis, ¿no? En Murchante. Hombre, y tanto. Para nosotros es importantísimo que se nos enraice aquí, ¿no? Es donde nacimos hace ya unos cuantos años, en el 83. Y bueno, aunque ahora pues estamos vendiendo vino, nuestro vino en España y en muchos países del mundo, para nosotros es muy importante que se nos siga reconociendo como murchantinos, ¿no? Aquí es donde está Bodegas Príncipe de Viana y se tienen que ver así nuestros vinos. Hablaba anteriormente también con vuestros compañeros de bodegas en Anzo y nos decía que, bueno, que la mayor parte lo vendían fuera. En vuestro caso entendemos que es la misma línea. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, hombre, con la crisis hemos tenido que salir mucho fuera, como todo el mundo, ¿no? Y vender en el exterior, y estamos más o menos ahora, pues yo creo, 60-40, ¿no? 60% de exportación, 40% de ventas nacionales, más o menos. Pero bueno, nacional sigue siendo muy importante para nosotros, y en Navarra, sobre todo vender en Navarra, ¿no? Que es nuestra casa, que a veces es más difícil que en el extranjero, pues sigue siendo muy importante. Y con modalidades de vino que quieras destacar, que estáis viendo hacia dónde va el mercado del vino en vuestro caso. Pues es una pregunta importante la que haces, porque bueno, para nosotros, aparte de las demandas del mercado, de los gustos de los consumidores, que son importantes, luego te explico por qué, sobre todo para nosotros lo que nos guía es el viñedo, ¿no? O sea, por ejemplo, la Garnacha Tinta, que tenemos viñedos en Murchante, que siempre ha sido Murchante un sitio, o sea, de buena Garnacha Tinta, ¿no? Pues queremos centrarnos en el viñedo, que el viñedo es el que hace los vinos, de eso estamos convencidos, porque solamente así los vendamos fuera, como los vendamos en Navarra o en España, pues van a ser reconocibles, ¿no? Entonces es importante tu pregunta, porque las demandas de los consumidores para nosotros son importantes siempre y cuando el viñedo y el origen, ¿no? O se puede decir que son murchantinos o de Navarra, esté presente. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en rosados de Garnacha Tinta, ya que estamos hablando de esa uva, que ahora pues la gente está demandando unos rosados igual menos dulces, que quieren algo más fresco. Entonces, bueno, pues Príncipe de Viana lo que hace es buscar esos viñedos, por eso comentaba antes de viñedos, buscar unos viñedos de Garnacha Tinta que den a lo mejor pues unos rosados más frescos, ¿no? Tengan unas características, claro. Entonces, pues no, ese sería un ejemplo. Pues claro, vete a buscar un viñedo que sea de ese tipo de uva, ¿no? Porque esas cosas no son de la noche a la mañana. No, efectivamente, es difícil. Pues, por ejemplo, nosotros hay veces que utilizamos uvas tanto de Murchante como de Ablitas, como de igual de la Ribera Alta, ¿no? Pues Marcilla, Cadreita, ya esa diferencia de altitud pues da a lo mejor una Garnacha Tinta igual un poco más ácida en Cadreita, y aquí aporta más alegría, ¿no? Más color, más alcohol. Entonces, bueno, puedes hacer combinaciones. O bien, tenemos un viñedo en particular pues que lo destinamos desde hace más de 10 años a vinos rosados de Garnacha Tinta. Entonces, digamos que lo venimos observando de lejos, sí. No son cosas de la noche a la mañana. La variedad de este programa nos hace irnos de los viñedos de Príncipe de Viana a las vigas y a todo lo que tiene que ver con Forjados Orgués. Chomin Sánchez, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias. Bueno, con Marifé Blanco hablamos de bodegas, hablamos de uva, y con Chomin tenemos que hablar de cómo ha ido evolucionando todo el trabajo de la ferralla, del hormigón, de la obra, de esa crisis que se ha pasado, de esos malos momentos, y de que ahora parece, por lo menos hemos escuchado a varios de los empresarios y comerciantes, de que va mejorando. Y esta evolución, ¿qué síntomas o de qué forma lo puedes explicar desde Forjados Orgués? Hombre, el crecimiento, es evidente que está habiendo un crecimiento, ¿no? Los datos macroeconómicos que están mandando las asociaciones empresariales, la banca, está diciendo que estamos creciendo. Lo que pasa es que todavía la realidad no se está palpando en la sociedad. No está viniendo que el crecimiento de trabajo no va acorde con los rendimientos y la productividad, ¿no? No, son dos conceptos distintos y no se está viendo. Y en algunos sectores, sobre todo el de la construcción, no se está viendo que ese crecimiento pues está creando el estado de bienestar, ¿no? Estamos todavía ahí. Sí, estamos trabajando mucho, se ha mejorado el incremento de productividad, pero no estamos ganando ni estamos teniendo beneficios. Esto, como siempre, en todos los sectores, digo yo, en el sector de la construcción, ¿no? Todavía estamos ahí ranqueantes. Hablábamos con Roberto Recarte y nos decía que tenía 26 trabajadores. En vuestro caso, ha habido una evolución de todo tipo, ¿no? Un crecimiento, sí. En principios de los años 2000, una bajada con la crisis, de nuevo vuelta. En estos momentos, ¿cómo os encontráis? ¿Qué datos nos puedes ofrecer? Pues estamos en una zona intermedia, ¿no? Ni es la cantidad de operarios que estábamos en los años de la mayor cresta, que fue alrededor de los años 2007-2008. Luego ha habido una paralización pues prácticamente brutal. El sector de la construcción aquí en la Ribera ha sido acuciante, donde han desaparecido bastantes puestos de trabajo, y ahora se está recuperando. Pero va muy lento, o sea, ahora se está notando en todos los sectores falta de mano de obra cualificada. Estamos no hay personal cualificado porque la propia crisis ha ido pues cambiando. Me refiero con respecto a la construcción, pues han tenido que buscarse otros nichos de trabajo, y claro, eso unido a la edad de los especialistas que en la construcción había, pues no ha habido la emergencia de nuevos profesionales, ¿no? Porque han cambiado de sector y los que hay pues quedan escasos. Eso ha creado que lo que esté pasando ahora, que no solamente es en la construcción, mayoritariamente en casi todos los sectores industrializados, pues hay falta de mano de obra cualificada, ¿no? Ya que estamos hablando en este programa, motivos por los que os gusta Murchante como sitio para tener vuestra empresa y por los que veis que en 5 o 10 años queréis seguir así o mejor. Marifé. Bueno, hasta ahora Bodegas Príncipe de Viana aquí le ha ido muy bien, ¿no? Yo creo que no soy la más indicada para hablar de esto, ¿no? Porque yo gestiono temas de comunicación, aquí tendrían que estar mis jefes, pero vamos, seguro que no tienen ninguna intención de irse, y somos murchantinos, o sea, es una empresa murchantina que de momento, desde luego, aquí no se va a ir. ¿Chomín? Bueno, principalmente porque la empresa es murchantina, se creció aquí, las instalaciones están aquí, el personal mayoritariamente de nuestra plantilla es de aquí. El irse aquí supondría pues cambiar, no solamente por nosotros, sino incluso por los propios trabajadores, podría suponer un costo porque ahora los tienes que desplazar. Entonces, mientras, como ha dicho el alcalde, se nos favorezca la oportunidad de tener suelo industrial aquí en Murchante, pues trataremos de que sea Murchante. Además, estratégicamente, para nosotros, en el material que nosotros no tocamos, los accesos a las vías de comunicación para transportar nuestro material, pues nos viene perfecto. Si además unes que cualquier papeleo que tengas que hacer en el sector servicios lo tenemos aquí en un núcleo como es Tudela, pues todavía más a favor, ¿no? Uh-huh. Y ya que estamos hablando del nivel usuario, ¿pueden comprar vino en vuestras bodegas cuando van o solamente...? Sí, sí. Cualquiera puede pasar por las bodegas y comprar vino cuando quieran. O sea, no hay ningún problema. Y en vuestro caso, Chomín, es cierto que no, que poca gente se va a comprar una viga para su casa, pero sí que es verdad pues, que... Aún hay. Está la casa de campo cada vez menos. Hombre, nuestros mayores clientes están en la zona donde más desarrollo está habiendo. Ahora mismo es en Pamplona, ¿no? Nuestro radio de acción es amplio, no muy amplio. Estamos en el entorno de unos 150... kilómetros. Bueno, nosotros hemos servido hierro ahora a dos bodegas de vinos, de grandes bodegas que se han hecho en la zona de Burgos, en Valladolid, y hemos llevado hierro desde aquí. O sea que uh-huh, ahí está. O sea que hizo más de 200 kilómetros. Pero vamos, nuestra red de acción, por el material que manipulamos, el transporte tiene una incidencia muy grande y estamos en torno a los 120 kilómetros. Y donde más desarrollo se está haciendo la construcción es en la cuenca de Pamplona. Hablaba anteriormente el alcalde, ¿no? El trato que se da, el cariño que le queréis llevar al cliente, ¿no? Que dices es que da gusto escucharos por lo bien que queréis tratar a todo el mundo, ¿no, Marifé? Hombre, sí. Esto empieza desde quien viene a comprar vino a la bodega, ¿no? Tanto sean de Murchante como de fuera. Como cuando llevamos nuestro vino fuera de aquí, fuera de Navarra o fuera de España, ¿no? O sea, el cariño es fundamental para trasladar también el mensaje, ¿no? De que son vinos de aquí, ¿no? desde luego, para vender... Indispensable. Indispensable. ¿Chomín? Hombre, esto forma parte aquí en los que han ido hablando, los que han, me han precedido antes, porque al final son empresarios, y digo empresarios, no emprendedores. Empresarios, yo soy acérrimo defensor de la palabra empresario. Uh-huh. Es el nuevo modelo de cultura empresarial. Ya tenemos que cambiar la idea, y esa cultura nueva de empresa pues conlleva todos esos factores que hacen que se pongan a los tiempos actuales, ¿no? La conciliación familiar, el modelo de la atención al cliente, todos estos aspectos que hacen moderna a la empresa son los que al final se están dando. Estamos hablando de esto sin saberlo o sin quererlo, estamos poniendo de manifiesto todo lo que se ha venido diciendo, por ejemplo, en los planes estos nuevos estratégicos de la Ribera, sí, que van a ser fundamentales. Como presidente también de los empresarios riberos, entendemos que muchos murchantinos también componen la asociación, y además algo que entre todos es más fácil, ¿no?, cuando hay más asociados. Hombre, pues mira, eso sí que es cierto, aquí sí que los hay, porque hay algunos que están en la sociedad. Yo lo que estoy que estoy demandando es que todos los empresarios deberían estar en la asociación empresarial nuestra, en la AER, que la has mencionado. Y porque entre todos lo que podemos hacer es la fuerza común de potenciar lo que es esta comarca, ¿no?, que además tiene prosperidad. Se han estado de valores, aquí han hablado de las casas de rurales. Nosotros en la estrategia inteligente de desarrollo comarcal es una de las patas, ¿no? Tenemos aquí el potencial. La mayor empresa es Senda Viva, que es la que está haciendo de tractora, ¿no?, en el tema turístico. Y eso pues puede conllevar eso y los idiomas, como se estaba hablando aquí, el tema de los idiomas, que es importante. Y como presidente de AER, ¿cómo valora la evolución de la empresa y el comercio de Murchante? ¿Qué futuro le augura a esta localidad? ¿Cree que es una población emprendedora? Sí, y potencialmente, bueno, ya lo estás viendo, la empresa familiar que está viendo aquí pues no hace más que crecer. La evolución del crecimiento de Murchante, el alcalde tendrá más datos que yo, pero lo que sé cuando alguna vez me confiesa cosas es que vamos creciendo. Hay un polígono que se quiere potenciar, nosotros estamos detrás de ello, creemos que se pueden hacer muchas más cosas y que además, como ha dicho él, y defiendo que no debe ser una ciudad dormitorio, debe ser una ciudad emprendedora que por su situación estratégica y por su situación de accesibilidad a lo nuevo que se está creando, como puede ser la autopista, sí, el tren de altas prestaciones, el puerto seco que está en vías de a ver si se termina de concretar, pues lo tenemos tan accesible como son los polígonos de Tudela, ¿no? Con lo cual tiene un valor añadido la Murchante. Tomás, para terminar esta tertulia que estamos llevando a cabo con estos dos empresarios. Yo creo que es el resumen. Perdón. Sí, yo creo que es el resumen de todo, ¿no? El hacer pueblo, el hacer una economía circular, que Murchante sea autosuficiente, que nadie se tenga que ir a hacer gestiones fuera del pueblo, porque es que es la realidad, es un poco lo que decía al principio, ¿no? Lo que hacen las asociaciones, lo que hacen todos lo que hemos visto esta tarde, es una manera de hacer pueblo. Si a alguien le parece que va a venir un alcalde y va a venir con una varita mágica o unos concejales o un ayuntamiento, está muy equivocado. Si no contamos con la gente, está muy equivocado. Quien hace el pueblo es la gente, no hace nada más. Este pueblo, además, yo me estoy alegrando de una cosa, ¿no? Este pueblo parece que lleva fama nada más de que tenemos fiestas y todo, ¿no? Aquí has visto que hay de todo, como lo demostramos el año pasado con las asociaciones. Y creo que el pueblo tiene que seguir en la misma dinámica, sobre todo reconocer, que creo que es lo que está haciendo este pueblo, reconocer, es tener esa humildad de saber quién somos. Este es un pueblo. Hablaban de casi 4.000 habitantes. No, el pueblo, a fecha de la semana pasada, tenemos 4.200 habitantes. Otra cosa es que en el último estudio nos daba 4.088. Los habitantes son 4.200 y a mí eso me está empezando a preocupar. Y porque este pueblo, con otros parecidos, no voy a nombrar ninguno, puede que tenga casi 1.000.000 de euros menos de ingresos. Porque tenemos menos empresas de otro tamaño, pero yo estoy muy contento de lo que estoy viendo porque las sensaciones las estoy viendo positivas. Y si ellos las ven positivas, todos las tendremos que ver positivas. Pues agradecemos a Chomín Sánchez, desde Forjados Orgués. Muchas gracias, Chomín, por haber venido también a este especial. A vosotros por la invitación. Y a Marifé Blanco, desde Bodegas Príncipe de Viana. Gracias, Marifé. Gracias a vosotros. Encantados. A Tomás Aguado también le despedimos porque vamos a recibir a más concejales. Creo que tenemos a 3 concejales que vamos a recibir y una de ellas tiene un comercio. Entonces, esto es así. Gracias, Tomás. Muchas gracias, Paul. Vamos con Marian Urtasu, que se va a acercar por aquí, que es concejal también, Lara Bartos, que es concejal de Cultura, y Alberto Aguado, que está dentro de la Concejalía de Promoción y Desarrollo. Con los tres vamos a entrar en, el último apartado de este especial Comercio y Empresa de Murchante. Además, también hay que decir que Lara Bartos pues está detrás de un restaurante, que es otro de los puntos fundamentales de Murchante. Entonces, bueno, Lara Bartos, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué te está pareciendo todo este Comercio y Empresa de Murchante? Pues estoy muy sorprendida y muy orgullosa de todas las empresas que hay en Murchante y de toda la gente que está al frente de ellas. Me parece que tiene muchísima iniciativa y que esto puede seguir creciendo. También nos acompaña, como estamos hablando, Alberto Aguado, que su concejalía es la de Promoción y Desarrollo. Nos decía, bueno, vengo hoy desde Logroño, he tenido que venir corriendo para estar aquí porque le apetecía y mucho, Alberto. Sí, hola, buenas tardes. Me debes una cena, Tomás, que lo sepas. Sí, la verdad es que me apetecía mucho estar aquí y, como dice Lara, es un gustazo ver la representación de comercios y de empresas que tenemos en Murchante, porque hay de todo y todo bueno, todo hay que decirlo. Y más, competiéndome mi concejalía como me compete, el buen llevar de todos ellos, pues orgulloso doble. Marian Urtasu, que es concejal de Educación y Bienestar Social y que también tiene un comercio. ¿Te suena todas estas conversaciones que hemos escuchado? Sí, más sobre todo, buenas tardes, que soy una de esas locas emprendedoras que un día se pone a ello y un poco por la envidia de ver a los demás y decir, Murchante funciona, ya voy. Luego dices, ay, qué he hecho, pero tenemos la gran suerte de que ser un pueblo grande, no solo grande de habitantes, grande de gente muy murchantina, que compra mucho en el pueblo. Y si no fuera por eso, no podríamos emprender nada. Lara, es complicado llevar un comercio adelante y mantenerlo, ¿no? Sí, hay épocas en las que es más difícil. Pero la gente de Murchante tenemos la enorme suerte de que le encanta salir, de que le encanta disfrutar y por eso podemos seguir día a día. Alberto, cuando un comercio, cuando una persona se te acerca, te dice, tengo una idea, me gustaría desarrollarla en Murchante, ¿cómo llevas a cabo esta conversación? Bueno, lo primero es avisar al alcalde, que es el que tiene la vara, que tiene la competencia y el que tiene la vara, eso es. Pero yo siempre digo lo mismo, si alguien quiere promocionar, abrir un comercio o potenciar cualquier tipo de actividad o lo que sea, en un principio el ayuntamiento tiene las puertas abiertas, por lo menos por mi parte y me consta que también por la suya. Se valora todo. Yo tengo que decir una cosa, que hace unos años se puso en marcha una asociación de comercios. Sí. Ahora está, la verdad es que está un poco parada, y yo animaría, ya que tengo aquí ya una representación grande de los comerciantes de Murchante, que sigamos un poco para adelante. No ha desaparecido, la asociación sigue en pie, pero hay que darle un pequeño empujón a la asociación. Claro que sí. Marian, en tu caso, tu comercio, ¿qué es lo que vendes? ¿A qué te dedicas concretamente? Toca un poco el tema de deporte, lo que es ropa y calzado deportivo y material deportivo. Uh-huh. Y ahora mismo, que es un poco lo que más te están pidiendo los adolescentes, mayores, porque con esto de la marcha solidaria del otro día, que todavía estamos tan gratamente sorprendidos de esta respuesta, ¿no? Hombre, en mi caso es un poco complicado porque tengo gente desde chiquititos de un año hasta gente de 80 años, entonces tienes que tener un poco el todo. Un poco la ropa y zapatilla muy llevadera, un poco otra de calidad, la de calle para los adolescentes. Uf, es complicado llegar a todo, pero bueno. ¿Y dónde tienes el comercio? Aquí, cerca, en la calle Mayor. También en la calle Mayor. Bueno, a Lara, el nombre del restaurante, perdona. Sí, bueno, nosotros estamos allí en el restaurante García, también en la calle Mayor y allí dispuestos a recibir a todo el que quiera venir. El tema de la hostelería y de la gastronomía, con lo de las jornadas de la verdura que se abrieron a toda la Ribera, ¿lo habéis notado? Sí, nosotros lo notamos, quizá nosotros un poquito más, porque nosotros estamos especializados en el tema de verduras. Entonces sí que sigue viniendo mucha gente Pero trabajar el tema de las verduras nosotros lo hacemos durante todo el año. Ajá, pero se notó esa apertura que se realizó desde el Ayuntamiento de Tudela y la Orden del Volatín, de que se notó más gente en Murchante de cuando se prepararon los actos que preparasteis, etcétera. Sí, vino gente, pero ya llevamos unos años que también lo notamos, ¿eh? No sí. Solamente este, ya llevamos un tiempo que vemos que aumenta. Pues lo que tenemos que hacer es seguir este camino, ¿no? Porque al final, como bien hablamos, de Murchante se va a Tudela, se compra en Tudela, pero también de Tudela se puede venir a Murchante, cosa que se está haciendo, y a otras localidades de la Ribera, ¿no? Desde luego que sí, hay que seguir en esa línea. Alberto, ya que estamos hablando del desarrollo, ¿hacia dónde crees que va a ir el desarrollo de Murchante? ¿O cuál es tu idea? Aunque ya de paso ya nos tendréis que decir si estáis pensando en las próximas elecciones, si queréis seguir y todo esto, que entiendo que Tomás también estará hablando con vosotros y estas cosas, ¿no? Si te digo la verdad, todavía estamos más verdes que una lechuga, pero bueno, Tomás, eso te lo tiene que responder todo Tomás, yo es que soy un subordinado. Pero sí, bueno, bien, no vamos a decir nada más, pero si fuera por ti, ¿no? ¿Hacia dónde crees que podría ir, ¿no? Desarrollando un poco Murchante. Al final, la línea de desarrollo yo creo que no la tiene que marcar tampoco el ayuntamiento, al final el ayuntamiento es el que se adapta al desarrollo que proponen los comercios, las industrias y demás. Al final, como ha dicho Roberto, se tienen que poner al día. Esto evoluciona rápidamente, sobre todo con el tema de redes sociales, de web y demás, y las empresas te pones al día o mueres. Entonces, el desarrollo lo van a marcar ellos, está claro. Lara, por tu parte. Yo creo que la línea que ha seguido el ayuntamiento desde el primer momento ha sido apoyar a todos los empresarios y a todas las iniciativas que ha habido, y yo creo que no debería ser solamente nuestra línea de trabajo, sino siempre debería de ser así. Y en tu caso, Marian, ¿qué opinas respecto a lo que estamos hablando? Bueno, yo creo y espero que las cosas se estén haciendo bien. Yo he tenido la gran suerte porque si hay alguna verde lechuga, soy yo la que más verde lechuga y todavía más. Pero he tenido la suerte de los compañeros que tengo, del jefe, que es nuestro jefe, y de los compañeros que tengo, que son los que les veo con mucha iniciativa, con más práctica. Creo que hacemos de verdad lo que se puede y lo que vemos en la calle. Somos de estar muy en la calle, muy a pie, para ver las necesidades y estar ahí. Y yo creo que eso es lo importante. Uh-huh. Lo que dice Lara, no nosotros, sino lo que todo el mundo debe hacer. Bueno, pues algo más que queréis decir por finalizar. Alberto Aguado, por terminar este programa. Yo, nada, la verdad, corroborar las palabras que ha estado diciendo todo el rato Tomás, 100% de apoyo a emprendedores, comercio, industria, y que al final son ellos los que tienen que tirar del carro. Nosotros lo único que vamos a hacer en todo momento es intentar apoyarles en todo lo que podamos y estar a su servicio. Lara Bartos, ¿algo más que decir? Bueno, pues yo agradecer más que nada la presencia de las empresas que han querido estar aquí, que han querido aprovechar la oportunidad que se les ha intentado brindar, pues para fomentar un poquito más sus empresas. Y como decía mi compañero Alberto, pues hemos estado aquí, estaremos y adelante, seguir adelante, porque sin vosotros esto no funciona. Y Marian, ¿qué le apetece decir por finalizar? Pues que espero que este programa se vuelva a repetir de aquí a un año, dos, tres, y estemos todos los que estamos y más. Y que vayan las empresas a más, pues no, me parece muy bien. Gracias a todos los que han hecho posible este programa y al Ayuntamiento por haber contado con el Grupo de Comunicación Radio Tudela para realizar este programa. Muchas gracias.